Muy buenas tardes, estáis en Radio Crash, en Bacanal Musical, como cada miércoles de 9 a 10. Bueno amigos, hoy tenemos un programa especial sobre el rockabilly español. Vamos a empezar con Los Rebeldes, seguramente una de las bandas más importantes de aquella época y que fue un referente para el resto. Os voy a poner el primer tema, se llama Quiero Ser Una Estrella, es uno de sus primeros trabajos. Bueno, si veis el single, están todos muy jóvenes. Todavía no habían sacado aquellos temas tan famosos como Mescalina, etc. Ahora vamos para allá y vamos a poner ahora mismo. Mazo de Los Rebeldes. Ahora vamos a poneros Lucas y los Patosos. Esta banda gijonesa, liderada por Javier Savoy. Este disco que os voy a poner son tres canciones por cada cara, ¿no? En 33. Es una pena porque en esta perdí lo que fue la carota, solo tengo el disco. Y bueno, estoy viendo por internet y es bastante guapa. Si queréis verlos, podéis verlos en YouTube. Ponéis Lucas y los Patosos cuando salieron un programa de la televisión en aquella época. Y vais a ver a Javi jovencísimo. Voy a poner la canción que se llama Póker. Bueno, ya sabéis, como siempre os digo, es un poco pesado, siempre tarda un poco. Hey! quieren cobrar. Venga por la mañana, vuelva a intentar. No me prepares pena, voy a jugar. Si no vuelvo a la hora, no te preocuparás. ¿Cómo vives así, con esa maldición? Te dice la vieja de un rincón. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. El trabajo no me gusta, nunca quise estudiar. La calle por la noche de universidad. Aquí estoy. ¡Otra Lucas y los Patosos! Como veis, tiene un sonido fantástico, muy limpio, perfecto. La verdad es que era una gran banda esta de rockabilly. Siempre que hablo de ese estilo musical, el rockabilly, me acuerdo mucho de un programa que había en la radio, en Radio Nacional, Radio 3, que se llamaba El Cocodrilo. Lo escuchaba yo siempre los sábados, me parece que era a las 4 de la mañana o algo así, cuando volvía de fiesta. Y ahí fue cuando empecé yo a aficionarme a este tipo de música. Me parece fantástica. En aquel programa ponían lo que era rock and roll clásico y a veces ponían algo moderno, ¿no? Bueno, ahora vamos con otro grupo, Tennessee, que va del 78 al 98, y después en el 2004 vuelven a empezar, vuelven a retomarlo, ¿no? Lo que se llama el doo-wop. Y os voy a poner un tema que se llama No encuentro palabras. Puedo alzar mis ojos hacia el sol. Tennessee, bueno, tengo que deciros que me equivoqué, porque puse la cara B del single. Pero no hay problema, ya os pongo de nuevo la canción, no encuentro palabras. Ahora vamos a con un grupo aragonés, más birras, y os voy a poner el tema que se llama Apuesta por el Rock and Roll. Como veréis, es un título muy, muy clásico, ¿no? Ay, siempre tarda un poco esto, ¿eh? Pues de Aragón nos vamos para Mieres. Vamos con un grupo que se llama Los Coronados, que son fantásticos. Yo, cuando estaba haciendo el programa, ya que yo de este tipo de música, bueno, desconozco bastante, ¿no? Pues en el archivo que tiene mi hermano de singles y demás, estaba buscando y encontré este grupo. Y claro, fue mi sorpresa cuando vi que eran asturianos aquí. La verdad que son fantásticos. Voy a poner un tema, se llama Tocando Blues, y yo creo que os va a encantar, porque son muy buenos. Saliste por pies, precio a tu alma han puesto en el lugar. Ya no tenías nada que perder, ni tampoco nada que ganar. Lanzas una moneda al aire, ¿qué más da? Tu camino será la fatalidad. Un trago a la botella, te sientas a pensar. Tus manos la guitarra rasguean sin parar. Toca blues, toca blues, toca blues hasta el amanecer. A tocar los acordes más tristes que puedas escuchar. El whisky barato te anima a cantar. De tu voz cascada sale un lamento que estremece el alma. Toca blues, toca blues, toca blues hasta el amanecer. Toca blues, toca blues, toca blues hasta el amanecer. acabó. Llegaste madrugada, tu sucio barracón, el frío te congela, hiela tus huesos, ya eres un cadáver. Esta vez ya no despertarás, al infierno cantando te irás. Alguien toca una vieja canción que se va alejando. Toca blues, toca blues, toca blues hasta el amanecer. Buenísimos. Los Coronados me parecen, no sé, estuve escuchando el otro día todo el EP que tengo aquí y fantásticos. Llegaron a tocar con Sleepy LaVie, o sea, ser telonero de Sleepy LaVie en la fábrica, en Gijón, en aquella antigua sala, que pues bueno, hubo muchos cambios, pero siempre recuerdo que cuando abrieron la fábrica, había al final un mural de que eran unos trabajadores saliendo de una fábrica así con todo muy oscuro. Y en medio aparecía el Pato Donald riéndose. Era, no sé, me encantaba aquel mural. Después, bueno, lo taparon, lo tiraron, no sé qué fue. Actualmente ya sabéis que la fábrica ya no existe, ¿no? Bueno, ahora nos vamos con Los Tornados. Este grupo madrileño que según, bueno, como os decía antes, cuando estoy preparando el programa, pues siempre miro por internet, que gracias a Dios nos facilita mucho todos estos temas. Y una banda con una proyección internacional bastante importante. Son muy puristas, lo que es el rockabilly, y le he dado por Anabel, una gran artista. Os voy a poner este tema, que se llama El hombre que amaré. Nunca te llegué a ver, jamás oí tu voz, alguna vez, hoy te encontraré. Auténticos este grupo, muy auténticos. Bueno, ahora os voy a poner un grupo. No tiene... Vamos a ver. Es un grupo de blues. Se llama Los Blues Fallos. Y me llamó la atención. Cuando estaba preparándolo me llamó la atención. Dice, bueno, aquí estos españoles haciendo blues. Yo creo que de las primeras bandas que hicieron blues auténtico aquí en España, ¿no? Bueno, pues voy a poner ahora y la canción se llama Mi guitarra y el blues. Tú me robaste los pesos, para mí quedó el alcohol, pero me queda la noche, mi guitarra y el blues, desparramando acordes. Thank you. como tú. Ahora nos vamos con Lee Junior. Lee Junior, gijonés, que estaba en la banda de Lucas y los Patosos, rockabilly, y ganó un concurso de maquetas y bueno, le publicaron un LP, que lo tengo aquí en las manos. Se le ve a él ahí con, se le ve a Junior rode una clase, bueno, curioso, ¿no? Y os voy a poner una canción que se llama Mi Dulce Natalia, patrocinado por el Principado de Asturias, Consejería de la Juventud. Te conocí siendo un patoso, me enamoré siendo un mimoso, te conseguí aquella noche, no olvidaré que tu sonrisa era para mí. Lejos de aquí, lejos de aquí, 28 kilómetros, lejos de mí, lejos de mí, allí vives tú. Sea para ver a mi amor y vuelvo en auto esto, mi dulce na na na na na na na na Natalia, que tu sonrisa siga siendo para mí, mi dulce na na na na na na na na Natalia, que tu sonrisa siga siendo para mí. Siendo un patoso, me enamoré, siendo un mimoso, te conseguí, aquella noche, no olvidaré que tu sonrisa era para mí, mi dulce na na na na na na na na Natalia, que tu sonrisa siga siendo para mí. Tu sonrisa siga siendo para mí, mi dulce na na na na na na na na Natalia, que tu sonrisa siga siendo para mí, mi dulce na na na na na na na na Natalia, que tu sonrisa siga siendo para mí. Volvemos con Tennessee ahora a ponernos una canción llamada Mil Palabras de Amor. Este es un LP que se llama 20 años de éxitos o algo así. Está bastante bien. Es un recopilatorio de todos los éxitos de Tennessee. Llegamos a la barra, whisky se pidió, me quedo sin un duro, ahora qué hago yo, me lleva al reservado y susurra esta canción. Mil palabras de amor, te doy mi corazón, mil palabras de amor, besos quiero yo, mil palabras de amor. Va y me da un mordisco y susurra esta canción. Mil palabras de amor, te doy mi corazón, mil palabras de amor, tus besos quiero yo, mil palabras de amor, sueño oírlas de tu voz, sueño oírlas de tu voz. Este grupo se caracterizaba por hacer versiones de canciones de años 50 y principios de los 60, ¿no? Eran muy famosas, este grupo era muy famoso por cuando estaba en directo hacer a capela interpretar las canciones, ¿no? Y era muy impresionante, según la gente. Yo nunca los vi, ¿eh? Yo a Tennessee nunca los vi en directo. Ahora nos vamos con un grupo sevillano, Los Comotoras, y vamos a escuchar la canción Mi chica Teddy. Baluba Balam Bambú. Bueno, ahora os voy a poner una canción de Loquillo. Y aquí en Radio Crash, sabéis que tenemos en Bacanal Musical el programa del vinilo del millón de euros. Y bueno, la verdad que está saliendo los programas, la gente está respondiendo muy bien a los emails, etcétera, y ha ido mandando los primeros vinilos. Lógicamente no valen un millón de euros, esto es el nombre del concurso. Tenéis que acertarme cuál es la canción que va a poner a continuación de Loquillo. Voy a recordar el correo electrónico del concurso, que es bacanalmusical@yahoo.es, bacanal con K. Yo creo que la pregunta es muy sencilla, ¿no? Ya veréis que era Loquillo con Alaska, ¿no? Este clásico de aquella época. Bueno, vamos a volver con los tornados. Voy a poner una canción que se llama Has vuelto hoy. Yo la verdad que de rockabilly español en mi archivo tengo muy poco. Cuando hago esos programas, muchas veces me faltan canciones, porque claro, al utilizar solamente vinilo, siempre recuerdo que aquí en este programa, en Bacanal Musical, solo ponemos discos, pues me faltan, ¿no? A veces tengo que llamar a un amigo para que me deje. Entonces, bueno, igual hago otro sobre este tipo de música, pidiendo ya discos a gente que sí tiene este archivo, ¿no? Bueno, vamos a poner ahora los tornados. No hay cosa peor en la radio que el silencio, nunca olvidaros de eso, no hay cosa peor. Bye. pienso que es imposible que no te pueda gustar esta música. Tiene una alegría muy especial. A mí me encanta, me encanta este disco. Bueno, ahora vamos con Lucas y los Patosos, con una canción que se llama Borracho, en este fantástico también disco de discográfica El Cohete, ya desaparecida. Vamos a escucharlo ahora mismo. Yo nunca pensé que este amor tenía final, hasta que un día llegaste a aquel oscuro bar. Te fuiste y me dejaste, no sé por qué razón. Pensé en otro tipo, tal vez mejor que yo. No sé qué imaginar y no puedo remediar. Seguir aquí esperando, borracho en este bar. Recordar que el hermano de Javi, Roberto, tiene un grupo que se llama Los Cohetes. No tengo en vinilo, no tengo nada de ellos. Lo voy a recordar porque es también un grupo potente de rockabilly gijones. Bueno, ahora nos vamos con Los Coronados de nuevo y vamos a poner una canción que se llama Ese poco de amor. Son muchas noches sin dormir y cada día que pasa quiero morir, buscando la manera de poder encontrar ese poco de amor que no me das. Este ruido del tren me va a matar, una resaca dura de llevar. Espero que me lleve muy lejos de tu amor. Tú sabes que me ha roto el corazón. La calle está vacía y ya no hay gente en el bar. El ruido de mis botas se escucha al caminar. Tirados en el asiento de atrás, no sé cuál es su nombre ni me importa. Ya todo me da igual si no puedo encontrar ese poco de amor que no me da. La calle está vacía, ya no hay gente en el bar. El ruido de mis botas se escucha caminar. Las cosas no han cambiado para mí. Estoy como un idiota aquí esperando. buscando la manera de poder encontrar ese poco de amor que no me das, ese poco de amor que no me das, ese poco de amor que no me das. Ahora nos vamos con Los Lobos Negros. Esta canción ya os la puse en un especial de los años 80 españoles. Decidí repetirla porque, como os decía anteriormente, en el archivo que tengo en vinilo, tengo poco de rock and roll puro. Entonces, bueno, os voy a poner de nuevo, ya es muy buena canción. Además, Los Lobos Negros son unos clásicos del rock and roll español. Llevo muchos años trabajando. Cien nervios de acero, 16 toneladas de rock and roll. Crisis nerviosa por mi cerebro, pero yo tengo 100 nervios de acero. Sobre mis huesos siempre están escritas leyendas asesinas y sucio terror. Crisis nerviosa por mi cerebro, pero yo tengo ¡cien nervios a cero! ¡Ataca lobo! Cerebro, pero yo tengo 100 nervios a cero. Para engrasar las cuerdas de mi guitarra, pongo Ronnie Danson antes de empezar. Crisis nerviosa por mi cerebro, pero yo tengo 100 nervios a cero. Se despertarán la noche los cuchillos cuando me muera y me vayan a enterrar. Es crisis nerviosa por mi cerebro, pero yo tengo 100 nervios a cero. Es crisis nerviosa por mi cerebro, pero yo tengo 100 nervios a cero. ¡Viva el rock and roll! ¡Viva el rock and roll! Mucho me gusta. Ahora nos vamos de nuevo con Lee Junior. Recordando siempre que estáis aquí en Radio Crash con este magnífico. Vamos, el que toca el piano, o sea, aparte de cantar, Junior también toca el piano. Es un gran concertista de piano. Y voy a poner una canción que se llama Mi dulce muñeca. Esto es el técnico sonido lo que tiene. Siempre me atraso un poco. Linda muñeca de ojos negros. Tu cuerpo entero es para mí. Muchos quisieron poseerlo, pero el tesoro es para mí. Disfrutaré con tu mirada y con tu encanto medio infantil. Preciosa niña de porcelana, todos te miran y con razón. Muchos intentan poseer, pero es inútil, tan solo yo tengo en mi mano el gran tesoro. La llave de tu corazón. Linda muñeca de ojos negros, no podré vivir sin tu amor. Linda volvemos ahora con Lucas y los Patos. Os voy a poner un tema que se llama Suerte. Las ideas poco claras, caminas por ahí. El frío de la noche empiezas a sentir. Un coche se te acerca y se para junto a ti. Te miran y se bajan, no te pudiste abrir. Te empujan, te cachean, por suerte para ti. Que no te pille nada, gracias, ya seguir. Te sientes satisfecho con tu forma de vivir. No sabes qué decirles, te tienes que callar. Si no abres la boca, por fin podrás marchar. Sonríes y hasta luego, sin más explicación. Te marchas a otro lado con el cebollón. Sonríes y piensas que irán. Si un día la suerte te sonríe al pasar, de pensar. Y los Patosos. Ahora nos vamos con Los Rebeldes. Os voy a poner la cara B del single que os puse al principio del programa, que se llama, ¿cómo se llama? Colgados en la carretera. Bueno, espero que os guste. Ya se va acercando al final de nuestro programa y os recordándonos siempre que estáis en Radio Crash, la mejor radio del mundo mundial, donde se oyen los mejores vinilos. Thank you. este marchote que nos han dado los rebeldes, nos vamos a despedir con un tema de los Tornados, se llama Mal Sueño, esperando que os haya gustado este programa, y ya sabéis que siempre se hace con la mejor intención del mundo. Ya sé que me han faltado muchos temas clásicos de este tipo de música en español lógicamente, pero no los tenía, ¿no? Bueno, pues os dejo con los Tornados, este fantástico grupo de Madrid. Ya está aquí otra vez, inevitable y cruel, una y otra vez, yo trato de escapar, oh, pero no puedo huir, hoy me mueve sin piedad, oh no. Como una maldición, ya no.